unos invitados que hemos previsto tener una entrevista sobre robótica. Queremos empezar a conocer sobre la historia de la robótica, todos los secretos que envuelve esta... Será una disciplina ya de la modernidad que se encuentra muy presente de manera académica. Entonces, esperamos ya revelar los secretos de la robótica en un momento más. También daremos inicio de aquí en adelante a un espacio dedicado a los temas clásicos. Me refiero a música que se ha convertido en temas clásicos del siglo XX, de manera especial la segunda parte del siglo XX. Estamos hablando de 1950 en adelante, hasta los 80, 90, donde hay temas bastante insignes que se han convertido ya en temas clásicos. Y hoy estaremos con Bruce Springsteen con un tema bastante llamativo. Tiene varios clásicos de este cantante, pero hoy estamos con uno en especial, y de eso les vamos a contar más adelante. También tendremos espacio para darles a conocer lo que dicen los amigos de las redes sociales, los que se unen al muro de Radio Casa de la Cultura en Facebook y comparten información de actividades culturales, que hacen la cordial invitación. Eso también lo estaremos viendo. A uno que otra nota informativa curiosa, también tendremos algo sobre los placeres ocultos de los famosos. Esperamos completar toda esta programación en estos 60 minutos. Les reitero, soy Darío Males, bienvenidos a Tradición Musical. Nos vamos con tema musical. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made up. The nights I stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's no part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. And find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum, da dum dum dum, da dum. Da-dum-dum-dum-dum. De regreso acá en Tradición Musical, queremos contarles lo que sucede en las redes sociales. Les recordamos, Radio Casa de la Cultura tiene una cuenta en Facebook. Ustedes pueden unirse al grupo Radio Casa de la Cultura y ser parte de este circuito de consumidores y gestores culturales que día a día, semana a semana, generan varias actividades en la capital de los ecuatorianos y presentan sus trabajos en museos, en salas de exposiciones, en auditorios, en teatros, en fin. Nosotros hoy vamos a arrancar con la publicación de Domingos de Casa Abierta. Ellos nos invitan a todo el público a ser parte del concierto Juntos por mi Pueblo. Se presentan grupos y solistas en el auditorio de la Cámara de Comercio de Quito. Esto se encuentra ubicado en la avenida Amazonas y República, edificio Las Cámaras. Este evento se realizará el próximo jueves 4 de agosto a las 20 horas. Todo lo recaudado en este trabajo, en este concierto denominado Juntos por mi Pueblo, será beneficio para las personas que se encuentran en los albergues de Pedernales. La donación sugerida será de $10, así que mucho ojo. Juntos por mi Pueblo es un concierto de solidaridad. Jueves 4 de agosto a las 20 horas en el edificio de la Cámara de Comercio de Quito. En las redes también encontramos a Nicolás Cambas. Nos invita al curso intensivo de iniciación Clowns. Esta actividad será desde el 15 al 19 de agosto en horarios de 18:30 a 21:00. Este curso se impartirá en Tinco Estudio Movimiento. Se encuentra ubicado en el sector de La Floresta. De manera más precisa, en Madrid 340 y La Coruña. Luis Dibu, por su parte, publica en las redes: reserva tu cupo ya, taller vacacional del 1 al 19 de agosto. No te pierdas la increíble oportunidad de aprender a dibujar y desarrollar tus destrezas y descubrir tus capacidades por medio de todo un mundo de colores. Regístrate ya hasta el 29 de julio. Infórmate más a los números 0995-339-752. Y finalmente encontramos en las redes a David Darquea. Nos dice: este viernes en Quito Tranvía presentará su repertorio completo, música fresca con un estilo minimalista, y experimental que va de la trova y el folk al rock acústico. La función será el viernes 29 de julio a las 20 horas en la Casa Tomada. ¿Quieren más información? Visiten nuestro muro de Facebook Radio Casa de la Cultura y toda esta información está pegada ahí. Vamos a irnos con música ecuatoriana, si viene algo del pop nacional.

Marí a Rumania. Y por supuesto, del Carche al Máscara. En Tradición Musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Crecí, y me enamoré de ti. No sé si es coincidencia, pero estabas justo ahí. Tu voz, me llevó directo al sol. Reías de todo y yo quería darte amor. Según un psicólogo y las leyes paranormales del universo, era cuestión de tiempo para encontrar la química perfecta. Y ahora que estás aquí, no te dejaré ir. Quiero amarte locamente, nena, atado a tus piernas. Descubrir el néctar de tus venas y beberlo suavemente. Forma de tener el cuerpo en movimiento cuando baila barrique. Y si nos escapamos en el carro de papá, a ver estrellas en Algarve. Según mi psicólogo y las leyes paranormales del universo, era cuestión de tiempo para encontrar la química perfecta. Y ahora que estás aquí, no te dejaré ir. Quiero amarte locamente, nena, atado a tus piernas. Descubrir el néctar de tus venas y beberlo suavemente. Y beberlo suavemente. Continuamos segunda parte de Tradición Musical. Vamos a dar parte a este espacio donde vamos a compartir algo de los clásicos de la música, de la música de Ecuador y del mundo, porque vamos a recordar viejos años. En este momento vamos a irnos con algo de Bruce Springsteen y les vamos a contar, antes de irnos con el tema, quién es este cantante. Él es un cantante, músico y compositor estadounidense, más conocido como The Boss, en inglés el jefe. Springsteen es ampliamente conocido por su trabajo con el grupo The Street Band y considerado uno de los artistas más exitosos de la música rock, con temas que superan los 64,5 millones de álbumes en los Estados Unidos y más de 120 millones a nivel mundial, y un total de 10 discos número 1, un registro solo superado por los Beatles y la banda de Jay-Z. Hoy queremos hablar sobre el tema Street of Philadelphia. Esta canción, ya en el español, estamos escuchándolo ahí de fondo, nos dice la letra: estaba amorotado y magullado y no podría decir lo que sentía. Estaba irreconocible para mí mismo. Vi mi reflejo en el espejo. No conocía mi propio rostro. Oh, hermano, ¿vas a dejarme consumiéndome en las calles de Filadelfia? Es la pregunta que está en este tema. Caminé por la avenida hasta sentir las piernas como piedras. Oí voces de amigos. desvanecerse y desaparecer por la noche. Podía oír la sangre en mis venas, tan negra y susurrante como la lluvia. Sobre las calles de Filadelfia, así nos dice esta canción. Ningún ángel va a darme la bienvenida, somos solo tú y yo, amigo mío. Y mi ropa ya no me vale más. Caminé un millar de millas solo para escurrirme de esta piel. Si lo escuchamos de fondo, el tema es bastante poético, la música de igual forma, la voz de Bruce Springsteen también le acompaña de una manera espectacular este tema. Street of Philadelphia es una canción ganadora del premio Oscar a la mejor canción original, escrita e interpretada por Bruce Springsteen en la película Philadelphia, que se presentó en 1993, la primera película de la cultura de masas que habla sobre el SIDA. La canción ya se publicó en 1994 y fue un éxito en muchos países como Canadá, Francia, Alemania, Irlanda y Noruega, donde ocupó el primer puesto de sus listas de éxitos. Se vendieron más de 8 millones de copias en 1994. La canción obtuvo un éxito de crítica y ganó 4 premios Grammy, incluyendo el premio a la mejor grabación del año, el premio a la mejor canción de rock, el premio a la mejor interpretación vocal de rock masculina y el premio a la mejor canción escrita para una película, televisión u otro medio audiovisual. Como les comentaba, esta canción, Street of Philadelphia, es parte de la película Philadelphia, que se presentó en 1993 y que yo les invito a que la busquen y tengan la oportunidad de ver esta película. Les dejamos con este tema, el clásico de hoy, Street of Philadelphia. Battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Until my legs felt like stone. I heard voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I want 1,000 miles just to slip this skin. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Thank you.